Iniciamos con esta entrega el estudio de la doctrina del hombre. ¿Fue el hombre creado por Dios o es el resultado de la evolución? El doctor Abelardo Limón nos explica en esta entrega de la Academia Cristiana del Aire. Yo espero que tenga una pluma, un lápiz quizá, algo donde escribir y su Biblia, porque el tema que iniciamos hoy es sumamente interesante. Nuestro tema para hoy y las clases venideras será sobre la doctrina del hombre. Recuerde que la palabra doctrina simplemente quiere decir enseñanza. En esta serie de estudios vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca del hombre. En primer lugar, su creación. Sabemos que la evolución es la teoría prevaleciente el día de hoy. Para todos aquellos que no aceptan la doctrina bíblica de la intervención personal de Dios en la creación del hombre. Pero también sabemos que la Biblia claramente dice que Jesucristo dijo que el hombre fue creado por Dios. La Biblia en el primer capítulo lo dice así también. Sabemos que todas las tres personas de la Deidad participaron en la creación del hombre, lo cual fue una creación inmediata, esto es, sin meditación. No fue producto de la tierra, aunque el cuerpo fue tomado del polvo. Vamos a estudiar en esta serie de temas que la evolución no puede ser aceptable, porque, en primer lugar, la evolución contradice la palabra de Dios. En segundo lugar, la teoría de la evolución, la que dice que los fósiles o restos antiguos hablan de la creación del hombre, no prueba que hubo una evolución humana. En tercer lugar, los experimentos de cruzamiento de razas no han producido una sola especie nueva. En cuarto lugar, veremos que la evolución no es aceptable porque las características anatómicas del hombre nos dan evidencia de que es una creación especial, con un propósito especial para su vida humana. En quinto lugar, en esta serie de estudios estaremos viendo que la evolución no es aceptable porque hay una separación muy grande entre la capacidad mental del hombre y de la demás creación. Particularmente estaremos poniendo mucha atención sobre el origen del hombre según la Biblia y el origen del hombre según la ciencia humana. Como lo acostumbramos a hacer, queremos abrir esta serie de estudios con el reconocimiento de que el Señor Jesucristo conocía perfectamente bien a todos los hombres y, sin embargo, les amaba y les sigue amando. En el Salmo 100, verso 3, la Biblia dice así: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. También la Biblia dice en Juan, capítulo 1, verso 3, hasta el verso 4, que fue Jesucristo mismo quien hizo al ser humano, y según la primera epístola de Pedro 5, verso 4, vemos que Jesucristo es el príncipe de los pastores o el gran pastor de sus ovejas. En Marcos capítulo 10, verso 6, el Señor Jesucristo también enseña claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. Así que Él ama su hechura, la hechura de sus propias manos. Nuestro Salvador confirmó la suprema manifestación de su amor para con nosotros cuando murió en la cruz, para así redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. En el hombre en sí no hay una sola razón para que Dios le haya amado, no. No hay una sola razón para que le haya redimido, tampoco. No hay una sola razón para llevarlo a vivir con Él en gloria por toda la eternidad. No. Si acaso hubo algo de merecimiento en el primer hombre antes de su caída, ciertamente ese atractivo se perdió completamente. Es verdad que Dios ve posibilidades de santidad y gloria en el hombre, pero tal hecho hoy es posible únicamente por la morada de Jesucristo en el corazón, y esto por medio del Espíritu Santo. Nunca es posible por el esfuerzo humano. Por lo tanto, solo encontramos la razón por haber sido amados en el mismo corazón de Dios. Este hecho eleva al hombre a un plano aún más alto, por cuanto le garantiza el interés que tiene Dios a su favor, mediante lo que conocemos la salvación, para todo aquel que quiera recibirla. Si esta salvación dependiera del mérito humano, esta sería muy incierta, pero puesto que es de Dios, es segura. El amor de Dios para con nosotros es nuestra verdadera dignidad como seres humanos. Bien, pasemos a lo que dice la Biblia sobre el origen de la humanidad, el origen del hombre. La Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre. ¡Qué honra! ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanza! Somos creados por Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Santísimo Dios nos hizo. Esto quiere decir que era imposible que pudiésemos haber sido hechos mejores, o con un propósito mejor, o según un mejor plan. Física, mental y espiritualmente, Adán y Eva fueron perfectos. Aunque fue el último acto en la creación, no por esto el hombre fue hecho provisionalmente. Todo lo creado antes que él fue una preparación para su advenimiento. Pues sabemos que después del hombre, Dios cesó su actividad creadora. El hombre fue puesto por sobre los reinos mineral, vegetal y animal, esto es, sobre las aves, peces y bestias sobre las cuales iba a señorear, cultivar y cuidar. También la Biblia nos enseña que el hombre tuvo otro privilegio o responsabilidad. Esto es, debía una obediencia inteligente y voluntaria a su Creador, a Dios, la cual era la base para su comunión espiritual con él. Vemos al estudiar las Sagradas Escrituras que al principio el Trino Dios tuvo una reunión sobre el paso tan importante que Dios iba a dar al crear al hombre. Podemos razonar aquí diciendo que este hecho está escrito a propósito. ¿Para qué? Para que sepamos que sin duda alguna, a pesar del pecado que había de tener lugar con sus consecuencias trágicas, las tres personas de la Deidad estuvieron de acuerdo y a favor de que el hombre debía ser creado. El tema de aquella reunión de Dios fue la creación del hombre. Las decisiones unánimes que se tomaron en aquella reunión fueron dos. En primer lugar, la Trinidad decidió que el hombre iba a ser creado a la imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, la Trinidad decidió que el hombre iba a señorear sobre la creación material. Y así fue como, conforme a lo acordado, se llevó a cabo. El hombre fue creado y la humanidad tuvo principio. Esto es, la raza humana tuvo su primer padre. Todo fue hecho perfecto, pues provenía de la mano del Creador, dotado de todo lo necesario para que el hombre cumpliera su misión en el universo. Dios sabía todos los posibles resultados, y sabemos que finalmente Él será glorificado mediante la creación que hizo. Al crear al hombre, vemos que no surgió éste de la tierra, ni de las aguas, ni de ninguna otra cosa que ya había sido creada, sino que fue creado por Dios mismo, sin intermediario alguno. El Creador no hizo al hombre mediante un decreto, como en el caso de la luz, ni mandó a otro a hacerlo, sino que fue Él mismo el que formó al hombre y le dio vida. Dios no hizo a Adán según su género, como lo hizo con las plantas, árboles y hierbas, ni tampoco lo hizo según su especie, como con los animales, aves y peces, sino que lo hizo como Él dijo, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El hombre, por lo tanto, es una creación especial y fue creado conforme al patrón divino, superior a los otros seres creados. En hebreo, una de las palabras que se usa para hombre viene de una raíz que, en su forma femenina, significa tierra o terreno. Pero por otro lado, la palabra griega para designar al hombre quiere decir el que mira hacia arriba. Según el doctor David Cooper, esto nos muestra que los griegos hacían una distinción entre los seres humanos y los animales. Y según el sánscrito, la palabra hombre quiere decir pensando. Así que vemos de todo esto que el hombre pertenece a una clase superior entre las criaturas a las que Dios dio existencia. Esto lo hizo para que el hombre habite en el mundo. El cuerpo del ser humano es de la tierra, sí. Sin embargo, el hombre es más que el cuerpo, ya que puede pensar, puede inventar, puede originar, puede mirar hacia arriba, conocer y adorar a su Dios. La mayoría de los que no creen que el hombre fue una creación especial de Dios se identifican como evolucionistas hoy en día. Los evolucionistas creen que toda vida es el resultado de un desarrollo natural a partir de una simple célula, una célula que existió en el pasado. Ellos dicen que la vida empezó en las aguas y que luego se formó un animal que aprendió a vivir en la tierra. Así que el hombre desciende de los peces, según los evolucionistas. Estos alegan que el embrión humano, en cierto tiempo de su crecimiento dentro de la madre, tiene apariencia de pez, con agallas, probando así que una vez fuimos animales acuáticos. Otros evolucionistas piensan que la raza humana vino de los animales terrestres, como los lagartos, o los monos de diferentes clases, gorila, el chimpancé o el orangután, y que finalmente estos evolucionaron hasta transformarse en hombres. Sin embargo, los evolucionistas ya no designan con tanta firmeza cuál de los mamíferos, cuadrumanos, simios, fue el progenitor de los humanos, sino que hablan de que ambos, los hombres y los monos, fueron evolucionando simultáneamente, pero por separado, pero partiendo siempre del mismo supuesto progenitor común. Hay también quienes creen que Dios hizo la materia en el principio con la facultad de producir vida y que Dios usó la evolución natural como el método para que todas las cosas se hayan desarrollado. Aquí terminamos nuestro estudio para hoy, pero como lo verá, este estudio va a ser sumamente interesante, así que le espero en la próxima clase. Hemos iniciado con esta entrega el estudio de la doctrina del hombre, viendo parte de su creación. La invitamos para que nos acompañe en esta serie de estudios y escríbanos con cualquier pregunta a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.